estaba enferma. Me buscaba y no te hallaba y no sabía si estaba enferma. Aunque yo me voy mañana, guárdame la cosa buena. Óyelo, Alicia, duélete de este pobre corazón. Acostado en esta cama yo no puedo resistir. Acostado en esta cama yo no puedo resistir. Aunque yo me voy mañana, siempre acuérdate de mí. Acostado en esta cama aquí te dejo mi recuerdo. Acostado en esta cama aquí te dejo mi recuerdo. Aunque yo me voy mañana, siempre acuérdate de Alejo. Aunque yo me voy mañana, siempre acuérdate de Alejo. Thank you.